te estoy deseando. Cuando te veo con él, tu mirada me dice que no estás feliz. Y con mirarlo a él, sé que no te sabe complacer a ti. Mami, yo quiero tener un poquito más de tu cuerpo. Saltaremos la pasión como la primera.